FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. VAS Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud necesita más datos para evaluar la vacuna de Oxford-AstraZeneca y el hecho de que haya mostrado más eficacia con dosis más pequeñas. La organización de momento solo ha podido ver un comunicado de prensa con datos limitados. Aseguran que se ha observado algo interesante, pero esa eficacia puede deberse a muchas razones, por lo que necesitan una evaluación completa de la respuesta inmunológica. Catherine O'Brien, directora de vacunación. Es demasiado pronto para nosotros para decir qué pensamos de los datos y qué se necesita después. Lo que realmente necesitamos es ver más que un comunicado de prensa, realmente ver los datos y poder hacer las preguntas necesarias. La científica jefa, Soumya Swaminathan, añadió que el número de personas que recibieron las diferentes dosis no es el mismo y sus edades también eran distintas, por lo que es muy difícil comparar. Cree que sería especular en este momento y están de acuerdo con AstraZeneca en que se necesitará un ensayo completo sobre la dosis menor para sacar conclusiones. Los especialistas de la OMS también advirtieron de que el número de contagios en América Central y del Sur puede volver a subir. Después de meses muy difíciles, los números mejoraron, pero la experiencia en Norteamérica y Europa muestra que una segunda ola puede ocurrir. Michael Ryan es el director de emergencias. Ahora vemos la posibilidad de que los números aumenten otra vez. Hay lecciones que aprender de Norteamérica y Europa. Los países que han tomado acciones decisivas para reducir la transmisión comunitaria han podido dar la vuelta a la curva, pero eso requiere mucha cooperación de la gente. Ryan aseguró que en áreas muy pobladas y donde la pobreza es un problema, esto será difícil de conseguir. La líder de la respuesta técnica de la organización, María Van Kerkhove, enfatizó que cuando la transmisión de COVID-19 está bajo control, no es el momento de relajar las medidas, sino de reforzarlas y usar ese tiempo para prepararse en caso de que la situación vuelva a empeorar. Cambiamos de asunto. El Programa Mundial de Alimentos alerta de que más de 1 millón de personas en la isla africana de Madagascar están pasando hambre extrema. Tras 3 años de sequía, 1,5 millones de personas están en situación de crisis o emergencia alimentaria. El número de gente que necesita ayuda, la mayoría mujeres y niños, es 3 veces mayor al que pronosticaron en junio, ya que la situación ha empeorado más rápido de lo esperado en 10 distritos del sur del país. As hunger numbers rise, A medida que el hambre aumenta, lo hace también el número de familias que están recurriendo a medidas de crisis. La mayoría de ellos tienen que comer insectos. Están vendiendo enseres básicos, herramientas y utensilios de cocina, explicó el portavoz, que dijo que una evaluación el pasado octubre en el distrito de Ambosadi, el más golpeado por la sequía, mostró que 3/4 de los niños abandonaron la escuela para ayudar a sus familias a buscar comida. Más de la mitad de los niños sufre desnutrición crónica. La mayoría de las mujeres dijeron que no tienen nada que dar de comer a sus hijos pequeños, excepto las peras de los cactus que crecen al lado de las carreteras. El Programa Mundial de Alimentos asistirá a unas 900.000 personas hasta junio de 2021, pero necesita 37 millones y medio de dólares para financiar sus operaciones. Y el alto comisionado para los refugiados ha llegado este viernes a Sudán para visitar las zonas fronterizas con Etiopía, que en las últimas semanas han recibido 43.000 refugiados. Desde que comenzaron los combates en la región etíope de Tigray, miles de personas cruzan la frontera con Sudán cada día buscando refugio. Filippo Grandi abordará la crisis con las autoridades sudanesas. Casi de la mitad de quienes han cruzado son niños. ACNUR está movilizando ayuda, pero hacen falta más recursos, dijo el portavoz, que recordó que antes de esta crisis el país acogía a 1 millón de refugiados, la mayoría de Sudán del Sur. This morning, a plane carrying 32 tons of UNHCR. Esta mañana un avión con 32 toneladas de ayuda de emergencia de ACNUR de nuestro almacén de Dubái ha aterrizado en Jartum. Se espera que otro envío salga de Dubái el viernes con otras 100 toneladas de ayuda. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados con cielo despejado. Mañana martes, despejado con 22 de máxima y 11 de mínima. El miércoles, nublado con lluvias. 28 grados será la máxima, 15 grados la mínima. El jueves, algo nublado con 19 grados de máxima y 12 grados de mínima. El viernes, lluvias otra vez, con 16 grados de máxima y 11 grados de mínima. El sábado, algo nublado, 16 grados la máxima, 9 grados la temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima será hoy de 22 grados con cielo despejado. Mañana martes despejado con 27 grados de máxima, 17 grados de mínima. Miércoles, nublado con lluvias, 28 grados de máxima, 20 grados de mínima. El jueves, ligeramente nublado, con 29 grados de máxima y 16 de mínima. El viernes, despejado, 23 grados de máxima, 14 de mínima. Y el sábado, despejado, con 23 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con San Juan. En San Juan, la máxima hoy será de 30 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana martes, algo nublado, con 34 grados de máxima, 22 grados de mínima. El miércoles, despejado, con 31 grados de máxima, 19 de mínima. El jueves, despejado, con 33 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes, algo nublado, 29 grados de máxima, 20 grados de mínima. Y el sábado, algo nublado con 30 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la temperatura máxima hoy llegará a 31 grados, con cielo algo nublado. Mañana martes, nublado con lluvias, 32 grados de máxima, 15 de mínima. El miércoles, nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 17 grados de temperatura mínima. El jueves, despejado con 33 grados de máxima y 16 de mínima. el viernes algo nublado, 27 grados de máxima, 16 de mínima. Y el sábado algo nublado con 29 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Salta. Allí hoy la temperatura máxima estará en 20 grados con cielo nublado y con lluvias. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, todos estos días estará nublado con lluvias. Le doy las temperaturas por cada día. 25 la máxima del martes, 14 la mínima. El miércoles 26 de máxima, 16 de mínima. El jueves 26 de máxima, 15 de mínima. El viernes 20 de máxima, 13 de mínima. Y el sábado 22 grados de máxima, 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy será de 33 grados con cielo despejado. Mañana martes, parcialmente nublado, con 33 grados de máxima y 18 de mínima. El miércoles despejado, con 28 grados de máxima y 18 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 28 grados la máxima, 17 la mínima. El viernes algo nublado, 26 grados de máxima, 12 de mínima. Y el sábado algo nublado con 30 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la máxima hoy estará en los 26 grados con cielo algo nublado. Mañana martes algo nublado con 30 grados de máxima, 19 de mínima. El miércoles algo nublado con 27 de máxima, 17 de mínima. El jueves despejado con 32 grados de máxima, 19 grados de mínima. El viernes nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 16 la mínima. Y el sábado despejado con 26 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca, donde la máxima se registrará hoy con 29 grados y cielo despejado. Mañana martes despejado con 35 grados de máxima y 18 de mínima. El miércoles nublado con 25 de máxima y 16 de mínima. El jueves nublado con 25 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes despejado con 20 grados de máxima, 11 de mínima. Y el sábado nublado con 27 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Mendoza. Hoy con cielo despejado y una temperatura máxima de 27 grados. Mañana martes nublado con lluvias, 31 grados la máxima, 19 la mínima. El miércoles despejado con 28 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves ligeramente nublado con 29 grados de máxima y 17 de mínima. El viernes despejado con 27 grados de máxima, 17 de mínima. Y el sábado algo nublado, 27 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. Finalizamos este ray climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy será de 21 grados con cielo despejado. Mañana martes ligeramente nublado, 26 grados de máxima, 17 de mínima. El miércoles nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 20 la mínima. El jueves ligeramente nublado con 28 grados de máxima, 19 de mínima. El viernes totalmente despejado con 23 grados de máxima, 15 de mínima. Y el sábado ligeramente nublado con 21 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Coronavirus en Argentina, 5.432 nuevos casos y 151 muertos en las últimas 24 horas. Hay 38.473 fallecidos. Con estos registros suman 1.418.807 positivos en el país, de los cuales 1.249.843 son pacientes recuperados y 130.491 son casos confirmados activos. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es de 38.473. Rocío Oliva, sobre la muerte de Maradona, dijo: el problema empezó cuando le dieron el alta. Tras la muerte inesperada de Diego Maradona, Rocío Oliva, su pareja durante 6 años, habló en exclusiva en Canal 26. Mostró su indignación por el entorno y contó anécdotas sobre el 10. Los médicos de la Clínica Olivos nunca dijeron que Maradona estaba listo para el alta, dijo. Allanan la clínica del médico de Maradona y la justicia lo imputa por homicidio culposo. Se labró un acta para allanar la casa y la clínica de Leopoldo Luque, el médico de cabecera de Diego Maradona, e investigan si hubo homicidio culposo. El Banco Central cerrará 2020 con emisión de 2 billones para asistir al Tesoro, según Ecolatina. La reconocida consultora dijo que, a pesar de que el Banco Central absorbió vía LELIX y pases pasivos buena parte de esta expansión, otra porción del exceso de pesos se volcó al mercado cambiario oficial y paralelo. Desbaratan fiesta clandestina con más de 1.200 personas por violar distanciamiento social. En el predio funcionaba un improvisado estacionamiento donde estaban estacionados unos 200 autos. En tanto, trascendió que la entrada tenía un valor de 700 pesos por persona y de 200 pesos por vehículo. Homenaje al 10. El camino Diego Armando Maradona ya es una realidad en el municipio de Merlo. La intendencia de Gustavo Menéndez y el honorable Consejo Deliberante de Merlo establecieron que el nombre del 10 eterno identifique desde ahora al viejo camino de la Ribera. Emotivo video con imágenes del ídolo de todos los argentinos. Bernie criticó la falta de intervención del Estado en los disturbios del funeral de Maradona. Si el Estado no garantiza la seguridad porque propicia una filosofía de no intervención, se consagra la ley del más fuerte, indicó el ministro. Multitudinaria protesta en París por la violenta golpiza de la policía a un productor musical. Miles de franceses también salieron a las calles para exigir libertad de prensa después de la golpiza que recibió un productor musical negro por parte de oficiales. Bolsonaro, sobre la vacuna, dijo: no me la voy a poner, es mi derecho. El presidente de Brasil anunció que en su país será distribuida de manera gratuita y que no será obligatoria. historia más triste, Gimnasia le ganó a Vélez en el primer partido sin Maradona. El único gol del encuentro hasta el momento lo marcó el defensor Maximiliano Coronel de cabeza a los 22 minutos. River venció a Rosario Central 2-0 y se clasificó a la fase campeonato. Los goles del conjunto millonario fueron obra de Robert Rojas a los 9 minutos del primer tiempo y Damián Martínez a los 10 del complemento en contra de su valla. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.